de nuestro pueblo, hermanos formados en nuestros pueblos llanos, en nuestro pueblo humilde, en nuestro pueblo trabajador, en nuestro pueblo poeta, en nuestro pueblo músico, en nuestro pueblo artista, en nuestro pueblo que sabe de su ancestralidad, nuestro pueblo que defiende su revolución, que defiende las transformaciones. Esos son Argenis y Alfredo, quienes se han formado de distintas maneras, se han formado principalmente en la no traición a nuestro pueblo, la no traición a nuestras luchas. Y por eso mismo, en otras esferas que lograron ir formándose también en el área universitaria, pues llegaron de alguna manera a una gerencia en PDVSA, donde tuvieron la oportunidad, gran responsabilidad de denunciar casos de irregularidades, casos, porque bueno, tenemos vampiros todavía metidos en el corazón de nuestra economía, en el corazón de nuestro principal sustento productivo económico de nuestro país, que es la industria petrolera. Tenemos muchas contradicciones, eso sí, como todos los seres humanos tenemos contradicciones, así nuestra revolución viva tiene contradicciones también. Quien no quiero que utilicen estas palabras y este canto que hacemos entre hermanos, para los malvenidos que quieran llegarse a utilizar nuestras palabras en contra de nuestra misma revolución, pues no les decimos que está muy difícil que sea así, puesto que nosotros, entendiendo las contradicciones, también salimos al respaldo de nuestra revolución, al respaldo de nuestro pueblo, al respaldo de las palabras de nuestro comandante Chávez y al respaldo también de toda el esfuerzo que lleva también nuestro presidente Maduro, que son nuestros hermanos y nuestros aliados, los principales aliados de nuestro pueblo, son pueblo en gobierno, pues, y tenemos contradicciones y nosotros tenemos que cantarlas y tenemos que decirlas. Una de esas ha sido el atropello que le han hecho a nuestros hermanos, negándoles todos los derechos, para ellos su defensa, negándoles los derechos humanos. Ha sido una detención absolutamente turbia y nosotros pedimos que sean liberados inmediatamente porque son inocentes, y que verdaderamente se agarren a las personas que tanto daño han hecho a nuestro país imponiéndonos sanciones, que tanto daño han hecho a nuestro país desangrando a todo nuestro proceso, a todas nuestras empresas, a todas nuestras posibilidades. Somos muchos, somos los más, somos el pueblo entero que está abrazado en un solo canto, y este es un canto de solidaridad, es un canto para compadecer, padecer con, un canto que se compadece, un canto de solidaridad. Por supuesto, la alegría no la negociamos, la seguimos impulsando. La metodología un poco es la siguiente: yo voy a estar durante estos 15 minutos, por eso hablo un poco rápido y se me atropella la lengua, voy a cantar algunas canciones, una creo que es la que me queda ya, y luego se van a ir conectando ustedes a las otras cuentas de los otros compañeros. Luego de mí viene René Torres, nuestro hermano René Torres, que tiene la cuenta de Instagram @RenéAlejandroCanta. Ahí se conectan y ellos también seguirán en esta arenga maravillosa y amorosa para con nuestros hermanos y con todo nuestro pueblo. Ellos están acá con nosotros, Argenis y Alfredo, aquí nuestro canto con ustedes. Liberen a Prometeo, vaya. Muy alto allá en la montaña se oye un grito lastimero. Es el quejido soberbio del que al hombre trajo el fuego. Atado con duro hierro, no es alboroto ni es juego. Solo las aves lo escuchan. Liberen a Prometeo. Escondido como pudo, trajo la llama en un junco, las artes, la medicina y todo lo que allí cupo. En un mapire tejido, muy útil aunque muy feo. Solo las aves lo escuchan. Liberen a Prometeo, Argenis y Alfredo. Mayor, dar a los hombres sapiencia para curar su mareo. Solo las aves lo escuchan, nosotros viven a Prometeo. Como atraparlo no basta para quitarle la maña. Han puesto un buitre filoso y bien filoso, sí señor, a comerle las entrañas. Como el titán no se muere, yo no lo sé, no lo creo. Solo las aves lo escuchan, liberen a Jenny y Alfredo. Ni trabajar la madera, ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. ¡Upa, güey! Ni trabajar la madera, ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. Toquiqui, toqui, toqui, toqui, toqui, no conocían de las letras, ni lado por lo redondo. Ni lado por lo redondo, no podían contar las metras, ni navegar por lo hondo. Ay, que no y por lo hondo, ni destilar los alcoholes, ni reparar amalgama. Que no, ni reparar amalgama, ni hacer los bloques de adobe, ni el resorte para la cama. Jenny, a nuestro Alfredo, suéltelo pues. Ahí nuestros hermanos, ¿cómo vamos de tiempo? Hay que respetar los tiempos. Vamos muy bien, vamos bien. Bueno, les recuerdo que somos varios hermanos cantores que estamos hoy esta noche conectados en este canto de solidaridad por la justicia para nuestros hermanos Jenny y Alfredo. Está René Torres, está la Negra Rumbo, está Sandino Primera, Marta Dudier, Ali Manaure, Manuela Moreno, El Surconsciente, Luis Miguel Badaraco, Orlando Guedes, Lalo Moreno, Amaranta y todo nuestro pueblo que nos respalda y que al cual respaldamos también y acompañamos en esta y todas las luchas que sean, que han sido y que son y que serán y que vienen enfrente. Un abrazo gigantísimo a todos ustedes que se han conectado. Bueno, quiero cantarles otra canción, una canción nueva que habla de la posibilidad, el vértigo es eso que nos hace, el vértigo con amor yo creo que generará la posibilidad. Aquello que es desconocido, la incertidumbre nos ha lanzado, que sí sabemos que no queremos ser como hemos sido. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? No sabemos cómo vamos a hacer. Tenemos derecho a no saberlo y tenemos derecho a lanzarnos por esos barrancos y experimentar todo lo que tengamos que experimentar, cuéstenos lo que nos cueste. Y a eso estamos comprometidos en nuestra vida. Y eso repercute, o digamos, se refleja también en nuestros hermanos Arjeni y Alfredo. Son ellos también así experimentales, son también curiosos, preguntones, fastidiosos, piedra en el zapato, así como son nuestros cantos, así como son nuestros cantos ancestrales de nuestro pueblo, así como nuestro cantor Ali Primera, así como nuestra Lilia Vera, así como todos ustedes que nos acompañan ahí. Veamos ese espíritu preguntón y preguntémonos las cosas y tratemos de buscar las respuestas en colectivo, que solo así es que podremos salir de cualquier atolladero. Un abrazo grandísimo y esta canción que se llama En una gota de agua. En una gota de agua vive el mar, el desierto en el grano de arena, la hoguera está en la llama de una vela y en la semilla está el cacao tal. Lleva a su casa encima el caracol, el mundo por sombrero el avestruz, sol y luna reflejan la luz que arroja tu mirada al arrebol. ejercitando el pulso en cada cosa. Ama la flora, ama la mariposa, amor que pone color a los sueños, amarlo todo a través de ti, desde tu mano, desde tu pasión. Porque aunque el brote irrumpe con dolor, su fruto anuncia desde la raíz. Girar, andar, amar en espiral, amarse juntos y amar en soledad. Mientras se espera amar, mientras se va, porque amanece amar, porque el amar. Amar sin entender, sin explicar, por accidente, amar para soltar, del mismo modo, con la misma verdad, hacen sus nidos zamuro y turpial, los cuerpos danzan en su fundición, para el conjuro del original, que nos el tiempo inmemorial en el que fuimos polvo y plantación, el brillo y la oscurana inmunidad, con duda, duelo, certeza y valor, será juntar el vértigo con el amor para encender la posibilidad. Váyanse para la cuenta de René Alejandro Canta. Abrazo grandísimo a todos y todas que se conectaron, que se conectan a este canto por Argenis y Alfredo Inocentes. Ahí nos vemos, chao.